Son las 5:52 de la mañana, 5:53 prácticamente, quedan 37 minutos para que dé comienzo de la noche al día con nuestro compañero Miguel Ángel Taguani. Y hasta aquí, pues hemos llegado con la cobertura que le hemos dado en Canarias Radio en esta madrugada a la erupción volcánica en la isla de La Palma. A partir de ahora, a partir de las 6, les vamos a dejar con Clemente González, de Canarios de Campo y Mar, y a partir de las 6:30, toda la información con nuestro compañero Miguel Ángel Taguani, al que vamos a saludar para que nos dé un avance de cómo está la situación y qué es lo que nos vamos a encontrar en el programa de las 6:30 de la noche al día. Miguel, muy buenas noches. Buenos días. Yo ya no sé ni lo que digo. El programa se llama De la noche al día, o sea, claro. ha sido una noche muy larga para ti y para nosotros. Bueno, pues vamos a hacer esa transición, ¿no?, de lo que ocurre, de las espectaculares imágenes que hemos visto durante toda la noche, ¿no?, a través de la televisión canaria, que ha dejado una cámara fija, colocada, cualquiera que se vaya levantando en Canarias o en cualquier parte del mundo y ponga las del Canarias, pues puede ver cómo ese volcán de Cumbre Vieja, en la zona de Cumbre Vieja, o un volcán al que habrá que ponerle nombre, en la zona de Cabeza de Vaca, pues sigue escupiendo lava, y esa colada se dirige hacia el mar. Nosotros a las 6:30 de la mañana, en cuanto empecemos el programa, Carlos, vamos a intentar tener protagonistas. Nos hemos venido hasta el Palacio de Salazar, en la calle Real. Ahora mismo nos encontramos aquí. Santa Cruz de La Palma amanece con bastante tranquilidad, porque aquí no se oyen los ecos del volcán, pero sí estábamos hablando hace un instante con nuestro compañero Juan Manuel Betancourt, y estaba en la zona de Los Llanos, y ahí se oye bastante, ¿no?, el estruendo del volcán. Nosotros nos hemos venido hasta la Casa Salazar, hasta el Palacio Salazar, para tener precisamente protagonistas, porque el centro neurálgico se ha montado en el Cabildo, y ahí, bueno, pues hay muchos protagonistas, gente que maneja mucha información, y vamos a tener invitados a lo largo del programa para que vayan pasando por los micrófonos de Canarias Radio, por los micrófonos de la noche al día, y nos vayan contando esa última hora de lo que está sucediendo en torno a este volcán, que no sabemos cuánto tiempo puede estar, como nos has contado tú en los distintos avances informativos, no sabemos cuánto tiempo puede estar expulsando lava hacia la superficie. La verdad que sí, y lo que es impresionante es esa imagen en la televisión canaria que han tenido nuestros compañeros durante toda la noche, y además la repercusión que ha tenido, porque en todos los idiomas, Twitter de todos los idiomas, haciendo alusión a esa imagen fija. Está claro que es un auténtico espectáculo, y ahora mismo la isla de La Palma es el centro informativo a nivel mundial. Desde luego, a nivel científico, sin duda, ¿no? Y la imagen esa, el acierto de nuestros compañeros de la tele canaria, de colocar esa cámara, de dejarla ahí toda la noche, porque con el silencio simplemente y la imagen del volcán es tan espectacular que llega a ser hipnótica. Lo decíamos ayer, la única preocupación es que, claro, nosotros estamos contando esto desde el punto de vista científico de una manera, y otra, hay que estar en el pellejo de esa gente que puede perder sus casas, que mira con preocupación hacia dónde va la colada. Lo más importante es que no haya daños personales, no los cansaremos de decirlo, y porque al final que la lava no se lleve lo que son la vida de mucha gente, en cuestión de trabajo, ¿no? Cuesta mucho levantar una casa, cuesta muchas preocupaciones el levantar un terreno para ganarse la vida con la agricultura, y bueno, pues que la lava no se lleve eso por delante. Afortunadamente, lo decía ayer las autoridades, lo decía el presidente del gobierno, lo decía Pedro Sánchez, lo decía Víctor Torres, bueno, pues esto, lo decía también Mariano Hernández Zapata, la explosión, el volcán abierto en una zona despoblada, eso garantiza que no haya llegado a las viviendas y nos da todos un poquito de tranquilidad, pero es verdad que estamos todos muy pendientes por esos caminos que puede coger la colada y ver hacia dónde se dirige. Entonces, parece que va a haber algunas casas afectadas y hay que ponerse en la piel de esas personas y, por supuesto, de mostrarles toda la ayuda posible. Esa va a ser la misión de esta mañana, estar pendientes de hacia dónde llega la colada y, bueno, ya una vez ha cruzado una carretera, pues ver cuánto tiempo tarda en llegar al mar. Sabemos que esa lava está avanzando, lo has contado tú, a una velocidad de 700 metros por hora, y es ver hacia dónde llega, ¿no? Pues con muchísima atención te seguiremos a ti y a todo el equipo de la noche al día a partir de las 6:30. Miguel Ángel Taguani, muchísimas gracias, un fuerte abrazo y muy buen programa. Muchas gracias y gracias a ti por el esfuerzo también, a todos los compañeros, y gracias a la gente que nos está viendo, porque ellos van a hacer el programa de hoy, sobre todo toda la gente que está en La Palma. Está clarísimo. Pues un abrazo, te escuchamos en 32 minutos de la noche al día con Miguel Ángel Dawani y todo su equipo. Nosotros ponemos ya el punto final a nuestra retransmisión, porque es el punto y seguido en la información en Canarias Radio, porque les vamos contando la vida, cómo va sucediendo. Y a partir de ahora, a partir de las 6, les dejamos con Clemente González, con Canarios de Campo y Mar. Reciban un saludo cordial de nuestro compañero Alessandro Esperone, que ha estado en los controles técnicos también toda esta madrugada, quien les ha hablado también Carlos Guillermo Domínguez, en nombre de todos los servicios informativos y de todos los que hemos estado aquí, pues intentando llevarles a todos ustedes la información a lo largo de esta noche. Mercedes Martín, Moisés Rodríguez, con todos los que hemos estado pues aportando ese granito de arena para llevarles la información. Son las 6 menos un minuto. Que pasen, que tengan un gran día. Saludos.